Es Javier Rolando Gutiérrez, soy presidente de la Asociación Municipal de Villar. Tenemos un problema con la Dirección de Deportes desde hace 2 años que no recibimos el apoyo debido, como dice la ley 2770 o como dice el artículo 105 de la Constitución Política del Estado, que garantiza los recursos para los deportistas. Todo eso lo manda al tacho el señor Maras, que nosotros ahora estamos pidiendo ya de una vez su renuncia, que deje, porque ya se ha aplazado, ya es bastante el daño que le ha hecho al deporte. Y precisamente, ya cansados de eso, nos hemos reunido todos los presidentes de las asociaciones del deporte competitivo a realizar este pedido. Entonces, además denunciamos que la publicación que ha salido en el Alteño, en la revista, es falso. Desde todo punto de vista es completamente falso. Está engañando no solamente al señor alcalde, también está engañando a la población. Ustedes les consta que balones que valen 30 bolivianos hace aparecer como si fueran 480 bolivianos, como si fueran oficiales. Esa es la denuncia, señor periodista. ¿En ningún momento ha habido asignación presupuestaria para su asociación? Nosotros tenemos asignación presupuestaria, todas las asociaciones tenemos. Nosotros, por ejemplo, gozamos de 40.000 más un plus de 10% por resultados y otro plus de otro 10% por masificación. Pero eso no se ha cumplido desde la Dirección de Deportes. No sé dónde va el dinero, el señor, dónde estará invirtiendo ese dinero del deporte, porque yo no creo que lo haya gastado, aunque ha salido en la prensa que él ha ejecutado casi el 90% de presupuesto el año pasado. Claro, al señor alcalde le decimos que por favor abra los ojos y que se dé cuenta. Nosotros hemos mandado varias cartas para que podamos reunirnos con el señor alcalde y conversar. Nosotros somos de la cultura de conversar y entendernos. Nosotros solamente queremos el apoyo al deporte competitivo que representamos a la ciudad del Alto, que vamos a competencias internacionales, que participamos en nacionales, que participamos en certámenes departamentales. Eso es lo único que queremos, no pedimos más. Solamente queremos el apoyo que nos corresponde por ley, el 3% de la coparticipación. Muy bien. Don Edgar Maras nos decía a nosotros de que hay asociaciones paralelas. ¿Hay paralelismo de asociaciones en el Alto? Sí, él los ha creado y, por ejemplo, aquí yo le puedo mostrar, yo soy plenamente reconocido por la federación, como puedo certificar de los compañeros que están aquí, él también es certificado por su federación, igual que ciclismo y la mayoría de los deportes, del deporte competitivo, que el director de deportes, claro, él en su punto de vista no nos reconoce a nosotros, pero sí a las paralelas que no hacen, pues, no nos representan a la ciudad del Alto, ¿no? Imagínense, se ha nombrado de presidente al señor Vidal, porque le has regalado unos cuantos busitos, se ha vendido, y lo ha nombrado presidente de la Asamblea del Deporte. ¿Cómo puede ser control social alguien que está a su lado? Además, no corresponde al deporte competitivo, es del deporte integral, es un deporte especial. Ellos tienen su propio presupuesto, que es el deporte recreativo. Ellos jamás van a ir a participar en fútbol o en cualquier otra disciplina en el deporte competitivo a nivel nacional, como nosotros lo hacemos, las asociaciones que somos parte de las federaciones. De no ser atendidos, ¿a qué instancias ustedes van a recurrir? ¿Qué medidas van a adoptar? No, primeramente nosotros estamos en esta etapa de socializar, para que la gente se dé cuenta en el Alto que la Dirección de Deportes estaba muy mal manejada. Queremos las denuncias del señor, porque no vamos a conversar más con el señor, porque nunca, él no tiene la cultura de conversar. Directamente él ha ido a crear paralelismo para crearse apoyo ficticio, porque eso es mentira. Nosotros somos los legítimos presidentes de asociaciones. Él se ha creado paralelos, puede hacerlo, puede crearse 500 asociaciones, pero eso no responde a la legitimidad. ¿Qué asociaciones están unidas ustedes? Nosotros somos del deporte competitivo. Nosotros estamos básquetbol, fútbol de salón, estamos billar, judo, taekwondo, ciclismo, triatlón. O sea, nosotros en total somos 18 asociaciones. Soy presidente de la Asociación Municipal de Ayuda del Alto. Nuestro reclamo es de que no tenemos apoyo en el deporte competitivo, que estamos mendigando por una y otra, ya que tenemos unos campeonatos nacionales dentro de 2 semanas, pero no tenemos, no seguimos teniendo apoyo. Todos los deportivos que les dan a los gremialistas tienen, y los competitivos no tenemos nada. Durante 2 años no tengo ningún apoyo, ni buzos, ni nada. Pero así seguimos llegando a las nacionales, sacando cara por el Alto. ¿Cuántos afiliados tiene usted? la asociación de judo. Tenemos pues somos con nuestro directorio que compone de 8 personas. Los participantes se entrenan todo el año y pues los niños también vienen como participan como también después también se van al interior. Muy bien, ustedes no tienen asignación de recursos presupuestarios. No, nos vivimos, nosotros estamos sobreviviendo con el apoyo de los papás que nos están apoyando en el deporte. ¿Qué es lo que le dice Edgar Maras, el director de deporte? De que ellos han según él, yo he ido dos veces a decir que nos den los buses para los niños, pero no dice no, traiga su lista, que vamos a hacer el estito, que el lotrito, que no, eso no sale así. Si hemos salido campeones, ¿por qué tienen que decirnos, bueno, para uno, para dos, para tres? No, tiene que ser para toda la selección que hemos venido del alto, no nos dan. Pero para otras cosas, para otras disciplinas no competitivas, les dan todo. Ponen para los gremialistas, les dan en cantidad, ni siquiera les piden ni carnet ni nada, les están dando en cantidad. Queremos que nos apoyen al competitivo, que nos apoyen, porque siempre estamos dando cara por el alto, ¿no? Pues lo único que pedimos es así, que nos apoyen en el deporte. Más que todo para los niños y los jóvenes, ¿no? Mi nombre es Ángel Pisa, soy presidente de la Asociación de Ciclismo del Alto. También soy secretario de actas de la Asamblea del Deporte del Alto. Representante de la Departamental de La Paz y a nivel Federación Boliviana de Ciclismo. Ha pasado muchas cosas. No tenemos el apoyo de la Dirección de Deportes del señor Edgar Maras. ¿Ya? Pese a que nosotros vamos cada vez más así a dejar notas que nos apoyen, que nos ayuden, ni nada. El año pasado fuimos a correr a Oruro, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz a correr, a representar a La Paz para la clasificatoria a la Vuelta a Bolivia, pero no tuvimos ningún apoyo. Tuvimos que ir con nuestro propio dinero, prestarnos dinero de nuestros padres, de nuestros familiares, para ir allá a representar al alto. Que lamentablemente la Dirección de Deportes no nos apoya. Tenemos un bus allí, que ese bus nos puede ayudar mucho para viajar. Pero nada realmente. Es una pena que la Dirección de Deportes se maneja así. ¿Qué les gusta lo que nos dice don Edgar Maras? Naya dice, si me apoyas, te voy a ayudar con todo. Pero si no me apoyas, no te voy a ayudar en nada. Y las 20 asociaciones estamos así. No tenemos apoyo, porque nosotros queremos un verdadero deportista que esté ahí representando en la Dirección de Deportes. No tenemos esa ayuda. Por consiguiente, nosotros queremos que se anuncie de una vez Miguel Tobar y el señor Maras, que esos son los que están arruinando al deporte en general en el alto. Imagínense, si nos apoyara, cómo creceríamos en deporte en general aquí en el alto, representando a nivel La Paz. Imagínense. Pero si no nos apoyan, nosotros, los niños que usted ve en todas las asociaciones jóvenes, representamos algo. Pero si no nos ayudan, en la Dirección de Deportes quieren drogadictos, quieren alcoholismos, quieren es lo que quieren en realidad, no nos apoyan, que lamentablemente es así. ¿Se estaría generando paralelismo de asociaciones? Paralelismo son 3 asociaciones, pero eso no significa pues, que están toditas. Esos paralelismos son pues, no son competitivas, son de recreación, que es todo lo contrario. Nosotros somos competitivos, que representemos a nivel nacional, a todas partes, vamos, y nosotros somos la fuerza. Es así. ¿Y cuántos ciclistas hay en el alto? Nosotros tenemos 75 ciclistas afiliados. Verdaderamente, ellos son los corredores, que ellos tienen que venir todos los días domingos a correr. ¿Cuánto de asignación presupuestaria han solicitado ustedes? Nosotros el año pasado tuvimos 60.000 bolivianos. De los 60.000 bolivianos, mira, nada. ¿Este año cuánto han solicitado? Con las trabas que nos ponen allá es 60.000, pero yo creo que va a ser difícil que nos den ese monto de dinero. Así que nosotros no queremos que queremos la renuncia, del señor Maras, y del señor Miguel Tobar, que ellos son los que están arruinando al deporte en general aquí en el Alto. ¿Qué han hecho conocer esta su molestia al alcalde de La Patana? Al alcalde de Patana hemos mandado varias notas, cartas hemos mandado, cartas, pero hasta ahora nada. A todas partes hemos mandado, pero no nos escucha. Deben ser por lo que son del MAS, yo creo.